Y en este programa nos vamos ahora con nuestra compañera Maribel Torres, que ya está con su invitado, porque nos va a hablar, como hemos avanzado a lo largo de la mañana, de un tema muy interesante, como es la pintura. Maribel ya está preparada, como decimos, con su invitado. ¿Verdad que sí, Maribel? Buenos días. Hola, buenos días. Y mira, voy a tener el gusto de estar con un amigo de toda la vida, que llevaba mucho tiempo sin verle, pero que es de amigo de la infancia, se puede decir. Pues bienvenido a esta casa. Pues sí, Paco Riera, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de saber de ti, porque llevaba muchos años sin pintar, un poco apartado de... Sé que seguías pintando, pero circunstancias de la vida... Sí, sin exponer. Durante 30 años. Durante 30 años. Sí. Pero ¿qué has estado pintando? He hecho algunas cosas, sí. En general no me he apartado nunca del arte, o sea... En plan coleccionismo, en plan practicándolo yo, enseñando en la Escuela de Artes y Oficios durante 35 años, pero bueno. Bueno, que fuiste profesor y director de la Escuela de Artes y Oficios. Cuando estaba en la Avenida España. Uh-huh. Eran otras épocas. Eran otras épocas, otras circunstancias de Ibiza también, otras uh-huh. circunstancias de mi vida. Y guardo muy buenos recuerdos de esta época, sí. Bueno, es que la Escuela de Artes y Oficios de la Avenida España, yo creo que ha sido un símbolo para Ibiza, ¿eh? Sí. Yo creo que fue una gran equivocación. Yo me opuse mucho cuando se hicieron mucha presión desde el Ministerio de Baleares para que se trasladara de sitio, diciendo que amenazaba ruina, cosa que no era cierto. Fue una presión política que creo que ha sido errónea. Aquel teatrito. Me opuse totalmente a ello, pero yo ya no podía hacer nada. En estos momentos no era director, pero no creo que incluso se notara faltar allí, sí. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, hablemos de ti, Paco. Tus comienzos empezaron cuando tú eras muy niño. Sí. Empezaron en la Marina, en las carreras, en las farmacias, sí. En un establecimiento que era regentado por tus padres. Sí. De toda la vida, pues es de lo que menos mal hacía, entonces profundicé en ello, tenía el sentimiento para ello e intento plasmarlo desde muy niño. Ha sido mi vida, el arte en general ha sido mi vida y es. Sin ello no creo que valga la pena mi memoria, muchas otras cosas. Mi memoria me lleva a este lugar que era Cas Confité. Sí. Y allí al ladito había un gran artista que era Antoni Pomar. Sí. Que vio algo en ti, en tus trazados, que dijo: este niño vale mucho. Toni Pomar siempre me apoyó, llevamos una diferencia de edad, pero sí hemos tenido contacto durante muchos años. Él venía a la pastelería de mi padre a leer el periódico y vio mis cosas de niño y tal, y me influenció para que fuera a la Escuela de Artes y Oficios. Yo por la mañana iba al instituto, en Santa María en Dalvila, y por la noche... No sé, no me acuerdo muy bien, de 6:30, 9:30 de la noche, por ahí andaría el horario de entonces, pues iba a dibujo artístico. Ahí. Uh-huh. Y ahí empezó, que también tu hijo... Yo conocí a Vicente Calvet muy bien, sí. A muchos otros de la época, yo era el más pequeño, y después vino Pep Marí también... Uh-huh. También, clásicos. Que es un poco más joven que yo, pero sí, coincidimos todos allí en aquel momento. Fue un vivero de gente interesante, no por mí, sino por los que había. Sí. Pero fue allí un elenco de artistas... Sí, muy interesante. Muy interesante. Fue una lástima la desaparición de esta escuela, ya te digo. Para mí es un poco traumático, ¿no? Porque incluso cuando yo era director, construí allí, hice que se construyera una sala de exposiciones. Por suerte, pues ahora el Consell ha conseguido rehabilitar la sala de Sonostre, y es la única que nos queda en Ibiza. Porque sí, porque han ido desapareciendo las salas de exposiciones de una manera increíble. Yo recuerdo que en los años 60 debía haber en Ibiza ciudad y terminaba casi como quien dice en la Avenida España la ciudad, debía haber una docena de salas de exposiciones. Y creo que estar de espaldas al arte en general es malo para Ibiza, no solamente para el espíritu, sino para la economía. Uh-huh. Efectivamente. Porque aún se vive de aquel recuerdo. Por ejemplo, en la moda Adlib, que también se hizo en esta época, sí. Había unos movimientos y se basan en la gente que vino de fuera. O sea, coincidió con el movimiento, diríamos, ibicenco del grupo Puget, que había cuatro artistas, Purmany, Ferrer Guasch, Vicente Calvet y Tony Pomar, seguidores un poco del recuerdo de Puget, de los dos, padre e hijo, y coincidió con la venida de grandes artistas, con un movimiento bastante interesante europeo, y algunos de norteamericanos. Y aquello hubiese podido ser la base de ¿qué te diré? Que no fructificó al final, la base para un gran museo de arte ibicenco, de arte en Ibiza. Y después un amigo mío que fue inspector general de enseñanzas artísticas, que es Florencio Hernán, organizó las Bienales de Ibiza, las Bienales Internacionales Universitarias. Me acuerdo de las Bienales. Yo participé en la primera y conservo el autorretrato que ahora está en mi exposición aún. Sí. El año 62 era mi autorretrato. Esto fue el fundamento seguramente de la primera piedra del actual Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza. En la última entrevista que me hicieron en la TEF, aquí en televisión, yo dije algunas cosas sobre que el arte contemporáneo, o sea, eso de los museos de arte contemporáneo era una especie de estafa o fraude, no sé cómo lo dije, a veces se me va un poco la olla, ¿no? Pero pues, quizás se me entendió mal, yo no quise decir exactamente que fuese esto, sino que creo que es erróneo, diríamos, el nombre en sí es erróneo, porque yo considero que arte contemporáneo, si tú eres sincero, eres actual, vives en el momento, y eres sincero en lo que haces, es contemporáneo, sea la tendencia que sea. Esto es lo que yo quise indicar. Ya, que sea la tendencia que sea, si es de ahora, es contemporáneo. Se tiene que admitir todos los ismos, todas las tendencias, todo. O sea, si tú haces una cosa, aunque sea con cualquier material, que expreses tu sentimiento, sea pintando, sea... con escultura. Sea esculpiendo, sea... pero con cualquier cosa, ¿no? Y tú eres sincero y es arte, en el momento en que lo haces, es contemporáneo. Vamos a tu exposición, que es una exposición que, como decíamos, viene después de muchos años de estar ausente por diversas circunstancias. Circunstancias de dolor, pero porque a quien se le muere un hijo, pues... Esto es una cosa que nunca se olvida. Que no se olvida, no. Ni a veces se supera a duras penas. Pero queda en el fondo de la persona, y de cuando en cuando sube y se actualiza, pero olvidarse nunca se olvida. No, por supuesto. Pero ahí está la obra de tu hijo, que seguía tus pasos. No, mis pasos no, era un chico muy rebelde. En cuanto a la pintura, digo. Sí. En cuanto a la pintura. Ni en la pintura ni en el sentido de la vida, se la comió muy rápido y por eso siempre estábamos un poco enfadados los dos, porque yo tengo un sentido de la vida muy ordenado dentro de mi rebeldía, y él era otro tipo de persona, muy desordenado, ¿no? Y entonces aquí pero tenía ese arte oculto. Así, que hacía resurgir cuando él quería. Es que es de lo que intentaba hablar sobre el arte contemporáneo, es que a él le salía de una forma espontánea, como si respirases, ¿no? Yo lo he repetido en varias entrevistas, que de él, pues Adrián Rosa ayer mismo me lo dijo, que para él hubiese sido el número uno, no de Ibiza, sino de Baleares en general. Pomar y Vicente Calvet, hace muchos años, cuando él vivía, me dijeron que algún día dirían de mí, sino una crítica peyorativa hacia mí, sino que dirían de mí que era su padre, y esto para mí es un elogio, ¿no? Pues nada, pero con el tsunami que hubo en los años 80 de drogas, de no sé qué, de mal vivir aquí en la isla, porque no sé, es como un mal sueño, ¿no? No sé cómo describirlo esto. Pues él se metió en este mundo, submundo, y no supo salirse, ¿eh? Yeah. Pero durante el tiempo que estuvo trabajando en la cuestión del arte, pues se expresó muy bien. En cuanto a lo demás, no se supo expresar, pero vivió lo que quiso. Él decidió esto, su vida. Esto es lo que me consuela un poco, ¿no? Porque él viajó mucho, tuvo muchas amistades, muchas amigas, hizo de pescador, hizo lo que quiso en su vida un poco. Yo lo apoyé hasta que al final ya no, ni él pudo más, ni yo tampoco. Ya. Hay un retrato tuyo, uno de Max, que son los que allí era muy joven y presentan, era un niño y ya dibujaba muy bien, y era un niño, sí, ya dibujaba muy bien, muy bien, muy bien, y es, digamos, la presentación de esa exposición, que recomendamos desde aquí, desde Radio Éxito, desde Radio Éxito, a todo el mundo, que vaya hasta el día 8 de diciembre, en que se cerrará, y lamentarán no haber ido a verla, de verdad que sí. Hay obras suyas, incluso escultura. Sí, bueno, de él hay esculturas serias, y yo me considero pintor. Él hubiese hecho cualquier cosa, hubiese podido ser un buen escultor, hubiese podido ser un buen ilustrador, porque dibujaba fantásticamente bien, con tinta china de primera intención. Hubiese podido ser un buen pintor. De hecho, ha dejado muestras de todo ello. Y en cambio yo tengo pintura desde mis inicios prácticamente hasta este año, una pequeña muestra porque la sala no da para más, y las esculturas las he hecho en momentos de aburrimiento, diríamos, entre clase y clase, en la misma Escuela de Artes y Oficios, pero con cosas con objetos de desahuciados, diríamos, ¿no? Yeah. Es otro concepto. Es un divertimento para mí. Paco, ¿echas de menos, aparte de la Escuela de Artes y Oficios, aparte de otras cosas personales, echas de menos algo? ¿Hubieras querido hacer algo que no has hecho? Tengo muchas ideas, y si Dios o la naturaleza me da vida para realizarlas, tengo bastantes cosas aún que hacer. Y la ilusión la tengo. Yo tengo la idea de que si a uno le falta ilusión, se terminó todo, ¿no? Entonces, no sé, porque yo incluso pues me he dedicado bastante tiempo a coleccionar arte de otras personas, de todas las épocas, de todos los siglos. O sea, por eso he dicho que el arte es contemporáneo, ¿eh? Para mí, el arte siempre es contemporáneo, siempre. Porque no caduca, no es una moda. ¿Te gusta coleccionar? Has dicho que tenías pinturas de otros pintores, sí, de otros, sí, amigos. Sí, sí, sí, sí. ¿Te gusta coleccionar arte? Sí. ¿Te gusta coleccionar cosas? Sí, sí. De niño, yo, por ejemplo, iba con Vicente Calvet cuando terminaba de llover. Vicente Calvet me decía, mira, todo esto son monedas púnicas. Íbamos por Puig des Moulins sin entrar en ningún sitio, ¿no? ni en ninguna cueva. Pero cuando terminaba de llover, se limpiaba la tierra y veías unas pequeñitas monedas del Dios Besa por allí, por el suelo, y entre él y yo cogíamos algunas. Y siempre he buscado trocitos de cosas, y esto me ha ido influenciando. Yo creo que todos los ibicencos que venimos de tiempo inmemorial aquí, somos como los perros ibicencos que rastreamos todo y buscamos siempre. Para un ibicenco de pura cepa, pues el mar es nuestra tierra, la misma tierra tiene vestigios de miles de años y todo esto pues nos influye en nuestro carácter y en fin... cogerlo y recordarlo, lo que somos, hay que saber qué somos y a dónde vamos. Pues esperemos, Paco, que encuentres lo que busques y que lo que busques te satisfaga y te haga feliz. Muchas gracias por tu invitación, además. De verdad, muchísimas gracias. Y recuerden, Sala de Cultura San Ostra en la calle Aragón hasta el día 8, por la tarde de martes a viernes, por la mañana y por la tarde, vean esta exposición que de verdad les cautivará. Muchas gracias. Gracias a ti, Paco.